Argentino, sí. Está perfecto, muy bien. José Manuel Estrada. Bueno, listo, listo. Vamos a hacer un tema. Ven a vivir conmigo, que también está grabado en el último. ¡Eso! Años de alegría y de tristeza. No te vayas, me pedí en una carta. No te vayas, que sin ti no tengo nada. Yo que estaba un poco ebrio y confundido, con el corazón decía estas palabras. No te vayas, que me quedo sin aliento y se muere sin tu amor y sentimiento. Si la magia de vivir vale muy poco, si a mi lado tú no estás, lo pierdo todo. Ven, ven a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, ven, ven, que no todo está perdido. Por ti lo dejo todo, por ti lo dejo todo. Solo ven, ven a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo. Ay, quédate conmigo. Y arriba la palmita y vamos. Fiesta, fiesta en el ómnibus. Alegría para todos. Y temblando de escribir en qué pensaba. Que te fuiste porque no te daba nada. Y la luz de cada día más oscura. Y en la soledad se sufre y se madura. El café por la mañana no es lo mismo. Y el sabor de mi comida es distinto. Sin el toque de tus manos falta todo. Te prometo cambiaré de cualquier modo. Siendo tu marido, ay, ven, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo, ay, quédate conmigo. Ven, ven a vivir conmigo. Ven, mujer, sigo siendo tu marido. Ay, ven, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate conmigo, ay, quédate conmigo. Ay, ven, por Dios, que no todo está perdido. Ay, quédate.